Así vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de poner en otras regiones las voces de la patria grande y fuera de ella. Gaby, para la despedida. Para la despedida con Francisco Galíndez. Fin de fiesta. Cuando todo acabe, cuando sea el final, cuando llegue a su término esta historia de locos, veremos quién fue capaz de vivir sin resignarse, quién fue fiel a la leyenda del sur, quién persiguió un solo corazón en las huellas de la lluvia. Entonces, no antes, se sabrá si era verdad tanta desolación, tanta belleza acumulada en el fondo de la memoria imposible. Recién entonces estaremos en condiciones de ver la triple calavera del destino, ese relámpago de sombra que no nos deja espacio para ningún salto mortal equivocado. Ahí se verá definitivamente cuál de todos nosotros pudo llegar intacto a este fin de fiesta interminable, donde se mezclan los faroles y la niebla, y donde las marionetas cantan su última canción de amor, mientras afuera ruge el olvido, como un puño lleno de viento. Desde la poética uno puede imaginar las realidades y trasladarlas a interpretaciones que nos puedan resultar un poquito más amables, al menos para que el trago no sea tan amargo. Pero, ¿y cuándo estuvimos de fiesta? No nos enteramos. Al menos, no me enteré, no te enteraste. ¿Cuál será ese fin de fiesta? Es una forma romántica de describir una realidad que está muy lejos de ser una fiesta. Muy lejos. Es una tragedia total, absoluta. Y que tendríamos que lograr que sea irrepetible. Pero parece ser que tenemos una interpretación y una práctica de la historia un tanto tartamuda en nuestro pueblo. Porque seguimos repitiendo desastres, tragedias tras tragedias. Seguimos tropezando con, no la misma piedra, otras piedras. Seguimos tropezando con piedras, porque van cambiando. Cambian los nombres, cambian algunos, otros se van repitiendo, ¿eh? Ya los tuvimos, los Burrich, los Sturzenegger, los Caputo y tantos otros, y otros nuevos que se van incorporando a la lista de miserables, engendros miserables que van provocando el desastre, como el actual, ¿no? Los desastres que se van padeciendo. Y nada tiene que ver con una fiesta, tiene todo el tinte de una tragedia absoluta. Bueno, el desafío está en romper con todas esas estructuras genocidas, porque son genocidas, porque las muertes que van provocando por sus miserables acciones tienen que ver con un genocidio. Más allá de las interpretaciones semánticas, lingüísticas, definiciones que algunos especialistas se dedican a hacer del término, si se puede aplicar o no se puede aplicar, nosotros lo interpretamos como un genocidio. Silencioso o no tan silencioso, porque las muertes nos gritan el pedido de justicia. Como con los genocidas de otros tiempos, los muertos nos gritan más memoria, más verdad y más justicia. Bueno, sabremos interpretar esos pedidos de esas muertes supuestamente silenciosas. Ojalá lo hagamos. Y en un futuro próximo, ojalá sea inmediato, recuperemos la conciencia de un país que necesita reencontrarse, recuperar la memoria de cuando alguna vez nos sentíamos dignos de pertenecer y entablar el recorrido de otros caminos, caminos que puedan ser transitados con alegría y entrar ahí así, en una fiesta, empezar a ser una fiesta para todas y todos. Simplemente nos tenemos que proponer hacerlo, salir de la anomia, salir de la inactividad, salir de la frustración, el desconsuelo y el sentimiento de derrota, enarbolando banderas para alcanzar una posible victoria. Ojalá que así sea. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.